Bueno, en el día de mañana vamos a llevar adelante una medida de acción, una protesta. Vamos a concentrar en los principales puntos del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a concentrar en Aeroparque Jorge Newbery, principalmente por la situación general que viene atravesando el Estado desde 2023. La reforma en el Estado y el vaciamiento del Estado apareció cuando este gobierno se hizo cargo de la administración por 4 años del Estado. Y aclaro esto porque no es lo mismo gobierno que Estado, y claramente somos los trabajadores y trabajadoras quienes sostenemos muy a pulmón hoy y con pocos brazos la política pública nacional. Lo que está sucediendo concretamente es que además de los despidos que tenemos en el Servicio Meteorológico Nacional, como en otras reparticiones públicas, los 61.000 despidos que se han acontecido hoy en el Estado Nacional, en un Estado Nacional que no estaba sobredimensionado porque tenía menos de 200.000 trabajadores para una población de 47 millones de argentinos y argentinas. Además de eso, lo que estamos viviendo es una situación muy compleja en términos salariales. Hoy un trabajador de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, que es la que lleva el control y de riesgo y la operatividad de las aeronaves en tierra, desde que se mueven para despegar hasta que aterrizan y se mueven para estacionarlo, por ejemplo, están cobrando en su inicio de carrera 800.000 pesos. A eso se le suma que veníamos reclamando un ítem de racionamiento, la actualización de un ítem de racionamiento. En términos concretos, el racionamiento es un plus que se le paga, un adicional que se le paga a los trabajadores que trabajan más de 12 o 16 horas para que puedan comer, y hoy están cobrando 13.000 pesos para comer en un aeropuerto donde claramente la comida es bastante más cara. Entonces, nos encontramos con trabajadores que su principal preocupación no es que la aeronave llegue a su lugar de despegue de la mejor manera posible, sino cómo va a darle de comer a sus hijos cuando llega a su casa. Y a eso se le suma que además están mal comidos porque trabajan más de 12 horas por falta de trabajadores y trabajadoras en los aeropuertos y efectivamente no tienen con qué comer. Uno podría pensar que, bueno, no ha sucedido nada en un aeropuerto, entonces esto no es tan grave, pero la realidad es que no hay que esperar a que suceda algo con una aeronave cargada de combustible para darse cuenta de que efectivamente estamos ante un riesgo de seguridad de pasajeros y pasajeros y pasajeras muy complejo hacia el interior de los aeropuertos. A eso se le suma la situación del Servicio Meteorológico Nacional, informe del cual dependen las aeronaves para poder despegar, por ejemplo, y para tener en claro qué es lo que va a pasar durante el transcurso de todo su vuelo o de su aterrizaje. En el caso de cabotaje, de todo su vuelo, en el caso de los vuelos internacionales, aterrizaje, despegue y demás cuestiones. La desaparición de la política pública nacional lo que conlleva es la falta de responsabilidad de un gobierno que tendría que hacerse responsable por las vidas humanas que transitan la aeronavegación durante todo el mes en la Argentina. Bueno, eso no sucede. En términos concretos, lo que está sucediendo hoy es que más y más trabajadores y trabajadoras están por debajo de la línea de la pobreza y, por supuesto, intentan sostener la política pública, pero están al límite de su operatividad en términos reales, ¿no? Dijiste algo que me parece relevante para ponérselo a consideración de aquellos que están del otro lado. ¿Por qué? Porque se ha intentado, de hecho, el propio presidente de la Nación ha dicho: soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. En algún punto está diciendo: vengo a cargarme todo lo que pueda y a llevarme puesto todo lo que pueda. Pero vos dijiste: es falso. Decir que el Estado está sobredimensionado. Cuando hablamos de sobredimensión, entiendo que tiene que ver con justamente la planta de trabajadores. ¿Se puede ampliar un poco esto conceptualmente? ¿Por qué dijiste eso? Que me parece importante. Porque al momento de asumir este gobierno había menos de 200.000 trabajadores nacionales, lo demás está descentralizado en trabajadores provinciales que dependen de las provincias y trabajadores municipales que dependen de los municipios, para 47 millones de argentinos. Si vos hacés la cuenta y buscás además un estimativo de cuántos trabajadores nacionales tienen otros países, otras naciones, claramente no somos el país que más sobredimensionado tiene el Estado. De hecho, no estamos ni siquiera en la mitad de la tabla. Es una gran mentira. Claramente pensar en un Estado sobredimensionado. Más allá de eso, yo soy una de las convencidas de que uno primero tiene que pensar el para qué, el Estado, para después poner al servicio de ese para qué una estructura acorde que lo permita sustentar, digamos. Y si vos me preguntás en el para qué, yo creo que está el meollo de la cuestión de qué es lo que quiere hacer Javier Milei con el Estado. No viene a destruir el Estado, viene a configurar un Estado diferente. Viene a configurar un Estado que esté al servicio del capital financiero, que esté al servicio del mercado, que esté al servicio de las balanzas de pagos, como si esto fuera una empresa privada que necesita sustentar un nivel de ganancias X a una familia determinada. Y en realidad el Estado, en realidad lo que debiera ser el rol del Estado es la nivelación de la desigualdad estructural que genera un sistema que de por sí se convierte en perverso cuando uno piensa en términos de capital. Porque uno lo elige dónde nacer. Vos podés nacer, tener la suerte de nacer en ser la hija de Amarita Fortabat, o podés ser la hija de la persona que menos posibilidades tiene en el barrio más carenciado y más vulnerado de la Argentina. Y eso no lo elegís. En términos concretos, lo que el Estado viene a nivelar es las posibilidades de construirse un futuro de cada una de las familias, independientemente de dónde nazcan. Me parece que el argentino y la argentina, que el vecino de a pie perdió de vista a lo mejor eso, pero que la realidad es que debiera el Estado ocuparse de esa nivelación estructural. Y en términos concretos, lo que más preocupa es que es un presidente elegido constitucionalmente, democráticamente y federalmente para gobernar o administrar los recursos de la Argentina por 4 años. Ahora, resulta que quiere destruir, según él, y lo pongo entre miles de comillas, la herramienta administrativa que creó la democracia para contener las realidades de ese Estado, que es justamente la Administración Pública Nacional. ¿Cómo continúa esto, Mercedes? Nosotros desde 2023, desde diciembre de 2023, que asumió este gobierno y apareció el decreto 7023, el primero que modela o desregula las relaciones estatales en la Argentina, iniciamos un plan de acción. Ese decreto nunca se trató, tengo que decir, se rechazó por la Cámara de Senadores y en diputados nunca se trató. Por supuesto, desde ese momento hasta ahora, porque entendemos que un presidente que atenta contra el bien común debiera ser merecedor al menos de un juicio político, estamos en plan de acción. El día 21 vamos al paro nacional y seguramente en las próximas semanas vamos a seguir con más medidas, no solo sectoriales, sino también nacionales, para seguir avanzando en favor de construir una mirada distinta y un proyecto político que seguramente está en la vereda de enfrente de este presidente, pero que nos incluye a todos y a todas.